Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. A todos, queridos oyentes, nos encontramos en una nueva emisión de Con Otros Ojos, en esta oportunidad sin la presencia de Leandro Selem, que está comprometido con una serie de asuntos laborales, así que en esta oportunidad vamos a estar acompañándolo solamente Mariana Prado y yo. Mariana Prado está llegando en minutitos nomás, en una nueva emisión que nos encuentra después de lo que fue una semana agitada en términos políticos por el enfrentamiento que hubo entre el dirigente sindical Moyano y el intendente de Quilmes, el Bárbara Gutiérrez, también dirigente sindical de la UOM, además de ser el jefe comunal de allí, de Quilmes, por lo que es el conflicto que normalmente siempre le suele dar un dolor de cabeza a los municipios, como es el tema de la basura. Este tema que se lleva un tercio, por lo menos, del presupuesto de cada una de las comunas y todo el conflicto que hay con Covelia, sobre todo por la relación que siempre se señala que Covelia tendría con Moyano, y también después de las declaraciones de Pablo Moyano, el hijo de Moyano, quien dijo que amenazó de alguna forma de que iba a haber más de un muerto si este conflicto seguía así, si no se incorporaba inmediatamente a los más de 400 trabajadores que habían quedado afuera después de la decisión del gobierno comunal de Quilmes de municipalizar el servicio y dejar a un lado lo que brinda Covelia, que está muy cuestionado, no solamente por el municipio, sino además por la gente los vecinos en general en los barrios se quejan mucho por el servicio y además por la falta de inversión. Esto es una de las cosas que más se repite en las más de 30 municipios en los que brinda el servicio esta empresa privada. También una semana marcada por todo lo que ha sido la crisis, el conflicto en el sector automotriz, especialmente por este resentimiento que se está sintiendo por la baja de la demanda de nuestro socio comercial, como es Brasil. Estas conversaciones que se están teniendo, que fueron en principio encabezadas por los ministros de Economía y de Industria, Débora Giorgi y Axel Kicillof, allá en Brasil, y después que continuaron ayer a nivel técnico, que tratan de acercarla a las partes para empezar a tener una industria automotriz cada vez más integrada y que no haya tanto conflicto en términos de venta y de que podamos venderle cada vez más autos a Brasil y que estas cuestiones se puedan allanar el camino, ¿no? Porque cada vez que Brasil baja su demanda, Argentina lo siente y muy fuerte, porque el sector automotriz es uno de los pilares de nuestra industria en general. ¿Qué está pasando en las automotrices? Las automotrices empezaron a recortar turnos, a realizar suspensiones, y ya ha habido reacciones de los sindicatos. Los sindicatos están hablando de un enojo muy grande por parte de los trabajadores, porque ahora que se siente algún problema o de que hay una piedra en el camino, las decisiones de las automotrices empiezan a ser en contra de la mano de obra, en lugar de quizás de alguna forma amortizar la problemática sin tener que afectar el trabajo. La realidad es que las suspensiones y los recortes de turnos suelen ser una respuesta común en las automotrices. Ya lo estuvimos hablando la semana pasada con nuestro especialista en auto, como es Roberto Nemé, que seguramente nos va quizás hacer un repasito breve de este tema también en el día de hoy. Por lo pronto tenemos noticias que no son tan positivas, que esperamos que en algún momento se empiecen a retrotraer. La gente de Iveco, de Renault, de Volkswagen y además de Peugeot Citroën han comenzado a tomar estas medidas y bueno, ya se empieza a sentir en los trabajadores que bueno, no es de ningún agrado para ningún laburante tener que volverse a su casa sin poder trabajar o tener que tomarse vacaciones anticipadas. Otro de los temas, no de color, quizás el marco fue bastante de color, pero fue interesante lo que sucedió ayer en la presentación de la nueva oficina de Facebook en Buenos Aires. Estuvo la presidenta y también estuvo el jefe de gobierno porteño Macri. Tuvieron una reunión en el marco de lo que fue esta presentación. Macri, como siempre, aprovechó para decir que considera que no es frecuente el diálogo con la presidenta. La presidenta en varias oportunidades ha dicho que no tiene ningún problema en atenderlo en las ocasiones que él desee llamarlo por teléfono, y de hecho reveló que en varias oportunidades han tenido comunicaciones telefónicas sin que hubiera conocido la luz mediática de alguna forma. Así que eso fue también una de las páginas de ayer políticas, y también en el marco de lo que ya empezamos a ver como el comienzo, el tibio comienzo, el tímido comienzo de lo que es la carrera electoral, con las diferentes precandidatos, de alguna manera, esa es la forma correcta de decirlo, los precandidatos que comienzan a confesar de alguna manera sus intenciones políticas de acá al 2015, que van desde los candidatos naturales, que el oficialismo se encargó de presentar, como los candidatos que directamente se están animando a meterse en la carrera política. Pero antes de seguir con esto, saludo a Mariana Prado, buenas noches. ¿Qué tal? Estás? Buenas noches, Rocío, buenas noches, audiencia. Estábamos hablando más o menos de lo que había pasado en la semana y también hablar un poco, para hablar un poco por encima de lo que son los candidatos que empiezan a sonar. Ya se empezaron a difundir algunas encuestas de intención de voto, que son encuestas que son tan fresquitas y tan anticipadas que no son una lectura real de lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, está sonando el ministro del Interior y de Transporte, Randazzo, como posible candidato, el jefe de gabinete, Capitanich, que quizás fue uno de los primeros. También está sonando el gobernador de Entre Ríos, Uribarri. Julián Domínguez, que está ahí coqueteando con las dos posibilidades de la candidatura nacional o la candidatura provincial. Y hay miles de candidatos para la provincia de Buenos Aires. Todo esto descontando que Scioli sería el candidato, entre muchas comillas, natural del gobierno por una cuestión de imagen y una cuestión de posibilidad de competencia con Massa, ¿no? Exactamente, sí, el tema territorial, claro, básicamente, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires puede definir un voto presidencial. Exactamente, y sin duda Scioli es el que puede de alguna forma recortarle el electorado o el potencial electorado a Massa, que no así lo pueden hacer otros candidatos que tienen quizás menor imagen pública, menor conocimiento, o que presentan, le generan más dudas al electorado, ¿no? Aparentemente Scioli tendría algún tipo de consenso, generaría consenso con gobernadores del interior, pero bueno, también sería inédito por esta cuestión que siempre se dijo en la historia argentina, que un gobernador de Buenos Aires no llega a la presidencia o no llega fácilmente a la presidencia, o es muy raro. Se me ocurre que Dualde sí llegó a la presidencia, pero bueno, fue una situación extrema. Cada vez que se presentó por votos no ganó. Exacto. La única vez que ganó que pudo asumir la presidencia fue en esa presidencia interina que había asumido. Claro. Antes de que asumiera Néstor Kirchner. Uh-huh. Sí, fue en una ocasión extraordinaria. Así que bueno, nada, otra cuestión que venía comentando yo al principio es el tema del conflicto Moyano versus el Barba Gutiérrez, que sigue trayendo cola y de lo que vamos a estar hablando más adelante, no solamente por lo que fue el conflicto y por esta cuestión de lo que se empezó a llamar la barbarie o la brutalidad sindical, de ya hablar de muertos como si fuera una página normal, que sabemos que sucede, ¿no? Que siempre termina cobrándose algún muerto cuando hay enfrentamientos sindicales, pero ya decirlo a viva voz como una cuestión totalmente blanqueada, como una ya amenaza grave. También, ¿no? Sonaba claro. Más a amenaza que advertencia. Sí, una amenaza hecha y directa, claramente. Que lo obligó a Moyano a bajar un poco el nivel del conflicto y a sentarse a negociar con el Barba, que no es cualquier tipo de intendente, sino es un intendente acostumbrado a todos estos conflictos sindicales, porque él mismo es un dirigente sindical. Exacto. Y bueno, y en general una semana que bueno tuvo esas cuestiones políticas y que también se está discutiendo otras cuestiones. También una noticia importante de alguna forma, que es el anuncio de la formación de un nuevo ministerio, se suma una nueva cartera. Como suele hacer este gobierno, a veces o desmembra ministerios existentes o asciende la categoría de una secretaría. En este caso, la Secretaría de Cultura se convierte en ministerio, se desplaza a Jorge Cosia, que era el actual secretario de Cultura, y se nombra a Teresa Parodi, que es una cantautora, una música popular, que muy claro, comprometida políticamente, sí, desde siempre. Sí. Teresa Parodi. Con este gobierno siempre alineada. No, pero desde siempre, digo, desde su juventud. Una mujer comprometida, sí, sí, políticamente, no solamente cantante, sino con un compromiso político, una posición política y un compromiso político muy, muy importante. Y es interesante esto que decís, del gobierno desde, digamos, en estos últimos 11 años, lo que ha venido haciendo es dándole cada vez más rango a los sectores que tienen que ver con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con todo lo que es la investigación y el desarrollo. Claro. Le ha dado calidad de ministerio. Lo hizo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y así lo fue haciendo con cada uno de los sectores que tienen que ver con esto, con el desarrollo intelectual de los argentinos. Lo que no significa que vaya a tener diferente presupuesto, ni, bueno, presupuesto obviamente, sí, que sí, un ministerio con una secretaría, pero digo que no significa que vaya a tener más participación en el PBI, porque eso no fue anunciado. No. Lo que se dijo fue simplemente elevar al rango de ministerio el área de cultura, que me parece que es un área fundamental para para todo, para cualquier país, sea cual sea. Sí. Educación, cultura, ciencia y tecnología son fundamentales. Sí, sí, de hecho no, lo que vos decís está es correcto. De hecho, seguridad que... no tiene ministerio. Claro, sí. Eso es un dato... Pero sí tienen cultura, no, sí tienen educación y sí tienen investigación. Está bueno eso que vos decís porque no es solamente un gesto político, que lo es, que un gobierno decida declarar lo que ha sido el Ministerio de Ciencia, no fue solamente una cuestión de página de color. O sea, en el marco de lo que es el trabajo del Ministerio de Ciencias, se repatriaron, y lo hemos dicho en este programa, un montón de científicos que estaban trabajando, ideando y creando en otros países cuando habían sido educados en este país, que es una especie de inversión en la ciencia, ¿no? Y recuperar lo que se ha invertido en la ciencia, porque es la escuela pública la que lo formó. Y lo que pasa con la cultura también, hay una suba del presupuesto que seguramente habrá ahora con el tema de que sube de categoría, pero además otro esquema, ¿no? Porque va a haber un ministro, va a haber secretarios, va a haber gente que se va a encargar de temas puntuales, que no está de más recordarlo, que es un ejemplo de que haya, se den estos pasos, ¿no? Y sobre todo un gobierno que está en retirada, lo reiteramos. Es un gobierno que le falta un año y medio de mandato y que deja estas cosas que son muy difíciles que después se retrotraigan. O sea, que después venga el gobierno y digo, no sabes qué, vuelo tres ministerios. O sea, son muchos los cambios que habría que hacer para eliminar todas estas cosas. Claro, entonces me parece que van a estar más encarados en otras cosas, se supone, los cambios. Claro, es interesante que todavía se den este tipo de anuncios y no que quede todo así. Bueno, ya nos estamos yendo, nos quedamos como manteniéndonos en las aguas tranquilas de la retirada, ¿no? De alguna manera. Bueno, si te parece, vamos a la apertura comercial del programa y seguimos hasta la medianoche. Auspician con otros ojos. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacer revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevenir accidentes. Conoce qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejos-monóxido. Es un mensaje de Metrogas. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSBE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos. Con la conducción de Leandro Selem. Un poco los temas políticos de lado y vamos a hablar un poquito de qué es lo que está pasando en algunos sectores que tienen que ver con el esparcimiento, con el ocio, con la recreación. En este caso tenemos en línea telefónica a Mariano Moyo. Él es, Mariano, es administrador de el resto Casa Guapa de Lomas de Zamora, que está en un en lo que se llama el polo gastronómico Lomas Norte, un polo gastronómico que está surgiendo ahora, que están haciendo, y Mariano justamente nos va a contar un poquito sobre esto. Mariano, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Perfecto la presentación. Ah, sí, sos administrador del resto. Sí, exactamente. Perfecto. Sí. Bueno, Mariano, contanos un poco qué es esto del polo gastronómico Lomas Norte, Lomas de Zamora, decimos, ¿no? Ante todo. Exacto, Lomas Norte es un nuevo polo, una nueva zona con muy buenas opciones gastronómicas que se está formando en Lomas de Zamora, digamos, de Boedo para el lado de Banfield. Son algunas cuadras en donde la particularidad de la zona es que es una zona muy tranquila, es que es una zona muy arbolada, las construcciones, las casas son casas antiguas con edificios modernos, todo eso que son pequeñas cositas que le van dando al lugar esta cuestión de exclusivo, lugares con casas que ofrecen propuestas más bien familiares, uh-huh, tranquilas, por ahí escapar en el buen sentido a veces de la rutina o del movimiento más grande como puede ser el que tiene Las Lomitas, donde también hay buenas propuestas gastronómicas, pero bueno, salir un poco de esa rutina, de esa vorágine. Es una propuesta más tranquila, digamos. Exactamente. Las Lomitas, para los que no la conocen, es una zona gastronómica, fundamentalmente, con mucha actividad y con mucha oferta una al lado de la otra, ¿no es cierto? Con mucho movimiento. Exacto. En este caso sería un lugar más tranquilo. Cuando nos empiezan a elegir, digamos, los clientes y nos empiezan a comentar por qué nos eligen, uh-huh, más allá de la comida, de los lugares, se empieza a dar esta cuestión de, bueno, quiero desconectarme, quiero relajar, salir de la oficina y elijo ir a cenar más para este tipo de lugares. Uh-huh. Y ahí es cuando también el mercado inmobiliario tiene mucho que ver en esto de la zona, porque es un mercado joven con edificios modernos donde también son elegidos por gente joven que salen a cenar por su zona. Claro. Se está haciendo lindo, digamos. ¿Fundamentalmente es gente de la zona la que va? No, en zona sur en general el público que sale a cenar va variando. Uh-huh. Desde Adrogué, Lomas de Zamora, Banfield, hay una oferta bastante grande. Uh-huh. O sea que, digamos, sería de Banfield hacia el sur, la gente se moviliza por esa zona, entre Adrogué, Banfield, Lomas... En general, sí. Va variando donde elige, pero se va moviendo por allí. En general, sí. Sí. Y la oferta, o sea, justamente ahora vino un fin de semana largo. Sí. ¿Cómo estuvo la demanda? ¿Cómo estuvo...? Los fines de semana largos son... La gente se va más... Particulares a veces. Hay... Uh-huh. Está como dividido, tenés una parte que se escapa en estos fines de semana, claro, extra largos, y sí, los que se quedan por lo general eligen disfrutarlo, salir a cenar afuera. Hay más movimiento un fin de semana común que un fin de semana largo, porque hay más gente. Exactamente, sí, por lo general sí. Claro. Por lo general sí. Mariano, ¿qué tal? Rocío te saluda, ¿cómo estás? Hola, Rocío, buenas noches. ¿Vos crees que este fenómeno que se está dando a nivel gastronómico, inmobiliario en zona sur, va acompañado de alguna especie de resurgimiento de la movida cultural? Sí, puede que sí, tiene que ver también un poco. Nosotros desde Casa Guapa y algunos lugares que están también en la zona, le damos bastante importancia desde lo cultural en cuanto a arte. Nosotros prestamos nuestro lugar a expositores, uh-huh, que quieran exponer sus obras, cuadros, fotos, lo que ellos quieran. Empezamos hace un tiempito también con una feria solidaria, que es bastante conocida también, en donde se va haciendo en distintos restaurantes de la zona, uh-huh, y ellos ofrecen sus productos en el lugar a cambio de un alimento, por ejemplo. ¿Puedes decir el nombre de la feria? La feria es la Feria Gaudí, se conoce como, ajá, la Feria Gaudí, y bueno, empezaron a ampliarla ahora y, sí, hacerla en otros lugares. Está, ajá, muy buena la propuesta que tienen ellos como artesanos, como artistas, porque hay de todo, y también esta cuestión de mezclar un poquitito la comida, los sabores con el arte, la cultura, Nosotros ofrecemos... ¿Hace cuánto tiempo que están allí? Nosotros hace 5 años. Uh-huh. Que hace 5 años que funciona Casa Guapa. Tuvimos como un pequeño cambio hace un año y medio, donde, bueno, decidimos, sin salir de nuestra cocina, hacer algunos cambios a nivel estructural en la casa, uh-huh, cambiar algunas cosas. Lo que tratamos, sí, de mostrar, de ofrecer, sí, es que vos puedas ir a cenar a Casa Guapa y que te sientas que estás cenando en tu casa. Claro. Se te escucha una voz joven. Sí, lo soy. Lo sos. ¿Se puede decir que esto es un emprendimiento de los jóvenes emprendedores que sí, nacieron en estos últimos años? Sí. Se está dando mucho. Ahí dentro, por ejemplo, de las propuestas que hay en esta zona, tenemos un restobar que está a la vuelta de Casa Guapa, que es Palo Santo, que son también chicos jóvenes con una linda propuesta en cuanto a diseño, a música, a tragos, o sea, y eso se ve reflejado en el producto final. La heladería Glacé también, que está en Pellegrini Science, que es también gente joven, con una propuesta de helados artesanales muy buenos, pero todos son emprendedores, la mayoría jóvenes. Los emprendedores son jóvenes, pero los comensales, los que van a visitarlos... Es muy variado. Variado. Sí, es muy variado, muy variado. Es también, al tener distintas propuestas, es también lo que tengas ganas de hacer. Claro. En esa noche en particular o en ese día. Nosotros, por ejemplo, al mediodía con un menú ejecutivo es gente de trabajo, de oficinas de la zona, y a la noche tenés más familia, claro, los fines de semana más jóvenes, es variado. Y Mariano, ¿qué es lo que diferencia a un joven emprendedor? ¿O qué considerás que hay un cambio de cabeza en el empresariado de ahora, de 30, 35 años, respecto a lo que son los padres o las generaciones previas de ustedes? Lo principal yo creo que es tener la cabeza un poquito más abierta a las nuevas propuestas. La gastronomía fue cambiando mucho. Uh-huh. Entonces también es adaptarse, uh-huh, a esos cambios, por supuesto que a los cambios económicos, a las realidades que se viven en lo comercial en cada momento, y poder abrir la cabeza a otro tipo de propuestas. Por ejemplo, en otro momento, pensar en una feria dentro de un restaurante, sí, imposible, hubiera sido, sí, una locura. Uh-huh. Al igual que los cuadros, al igual que el arte, que la cultura. Entonces, fusionar todo esto es lo que lo hace más atractivo para el público, y lo que también para nosotros, al hacerlo, nos da como una vueltita de tuerca de decir, bueno, no estoy en la rutina, sin desmerecer, pero no estoy en, sí, la rutina de un café de que tiene 80 años, sí, con las mismas mesas, con los mismos... No. La misma decoración, o sea, salir un poquito, desestructurarse un poco. Yo creo que estamos más abiertos a eso. Sí, pese a todas lo desestructurado que son los nuevos emprendedores y todas estas nuevas propuestas que incorporan, también se nota que hay una vuelta a aquella receta de la abuela, sí, en muchos platos. Supuesto. O sea, aggiornadas, obviamente, oh, claro, pero hay una vuelta. Uno lo ve todo el tiempo, digo, ve en las cartas comidas que antes... Y el valor por lo casero, claro, por la elaboración de la casa que ofrece, sí, la comida, ¿no? Que es algo de lo que contás vos ahí, ¿no? El tema de volver a la casa, de gente que quiere sentirse como en su casa. Exacto, exacto. Sí, tener hoy en la carta, no sé... arroz con leche. Un guiso de lentejas es buenísimo. Claro. Es buenísimo, sí. Eso uno lo ve mucho en la propuesta gastronómica, que se vuelven a ver platos que ya no se veían y que además, bueno, en un ambiente mucho, que no hace falta ir a un bodegón, digo, ¿no? Claro, un ambiente como mucho en el más medio, ¿no? Claro, exacto, más moderno, más diferente. Sí, esta variedad de tener un plato gourmet súper elaborado y al lado el plato de lentejas. Y de lograr cosas tradicionales con mucho sabor y que, claro, está buenísimo también. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Es muy interesante lo que está pasando en la gastronomía a nivel mundial, y me parece que ahí la Argentina va también sí, está cabeza, acompañando, ¿no? Va acompañando, uh-huh, todos estos cambios interesantes, junto con también lo que es el desarrollo vitivinícola argentino, ¿no? Que, sí, sí, que hay muy buenas opciones. Yo suelo decir que en gastronomía está prácticamente todo inventado, pero si bien nosotros, la mayoría del consumo que tenemos en general en gastronomía viene de afuera, viene de Europa, platos que van llegando, sí, claro, de a poco acá y se los va adaptando y readaptando más allá de lo autóctono. Sí. Por lo general está, digamos, todo más o menos hecho y uno trata de darle esa vuelta de tuerca. Sí. De adaptarlo, de ponerle su toque, su sabor. Pero por eso insisto en que por ahí la clave está en abrirse un poco a lo nuevo que va llegando. Bueno, y eso generalmente, por no decir siempre, lo trae la juventud. Las ideas jóvenes. En general, sí. Y es así. Puede que tengamos más fuerza también. También, más ganas. Claro. Entonces puede venir por ahí. Más ganas de emprender cambios, claro. También se necesita, por supuesto, la experiencia. Nosotros venimos arrastrando un proyecto desde hace bastantes años y nos fuimos forjando, formando, y también necesitas, para que ese guiso de lentejas tenga sabor a abuela, tener alguna abuela cerca, ¿no? Seguro, totalmente. Bueno, Mariano, ¿dónde está Casa Guapa? Contanos. Casa Guapa se encuentra en Carlos Pellegrini 270, esto es muy cerquita de la estación de trenes, es entre Portela y Sáenz. Trenes de Lomas. Exactamente. Para aquellos que quieran chusmear un poco más el lugar, fotos y demás, pueden entrar a nuestra fanpage en Facebook, que es Casa Guapa Lomas. Tuitearnos también. Está muy moderno el asunto. Facebook, sí, las redes sociales. Son imprescindibles. Hoy por hoy yo creo que uno se maneja más con Facebook que con una página web, por ejemplo. Sí. Tenés más el día a día y tenés los comentarios, tenés algo mucho más directo con la gente. Sí, un feedback mayor. Exacto, con esta cosa familiar de que te hago un comentario por la página de Facebook y se comentan, y hasta hay grupos de gente que ha arreglado sus salidas en la misma página nuestra. Claro. Y eso también es, para nosotros es hermoso, es lindo, porque la comunicación es distinta, no es un comensal más. ¿Y el Twitter cuál es? Arroba casaguapalomas también. Perfecto. Bueno, Mariano, te agradecemos este contacto con Otros Ojos y, bueno, que sigan los éxitos y que siga creciendo este Lomas Norte en la zona sur del Gran Buenos Aires. Muchísimas gracias. Mariana Rocío, un beso muy grande. Gracias, buenas noches. Era Mariano Moyo, administrador del resto Casa Guapa de Lomas de Zamora. Espacio publicitario. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana es momento de saber la verdad. Compro o vendo, el espacio de los especialistas. Todo lo que quiere saber sobre las inversiones y nunca se atrevió a preguntar. Compro o vendo con Claudio Suchovicki. Lunes a viernes, 8:30 de la mañana. Radio El Mundo, AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. All night to get lucky. We're up all night to the sun. cousin has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're seguimos al aire hasta la medianoche acompañándolos en este programa Con Otros Ojos. Sí. Y Rocío, teníamos un tema que teníamos, que anticipaste, sí, un poco al principio, que tenía que ver con el conflicto de la basura y de Covelia. Exacto. En el conurbano. Sí, ya lo habíamos tocado un poco sobre superficialmente el tema de la basura, el conflicto, digamos, con el Bárbara Gutiérrez, este conflicto entre Moyano y el intendente Quilmes, llegó a un acuerdo el lunes, un acuerdo que fue firmado y a partir del cual, si bien la decisión del gobierno comunal de Quilmes es municipalizar el servicio, se van a incorporar estos 430 trabajadores que quedaban afuera por la rescisión del contrato con Covelia. Y se va a respetar su escala salarial, sus condiciones previas de trabajo. ¿Qué dejó este conflicto? Que es lo más importante de todo este tema. Enseguida, apenas empezó a resolverse el tema del conflicto por la basura, empezaron a salir otros intendentes a decir, bueno, esto es un problema que nosotros también tenemos, este es un conflicto que se viene dando hace mucho tiempo. De hecho, lo había tenido Gray y sí. Musi en Berazategui, también había municipalizado el servicio hace... Lo de Esteban Echeverría... Fue un caso que yo, de hecho, lo conocí de cerca porque justamente trabajaba en esa época en un diario local de la zona de Zona Sur. Fue tremendo lo que le hicieron a Fernando Gray en ese momento. Había asumido hace muy poquito la intendencia de Esteban Echeverría. Recordemos, Esteban Echeverría es más conocido por su localidad cabecera, que es Monte Grande, ¿no? Le hicieron una especie le sitiaron el municipio. Dejaron de recorrer un paro tremendo de recolección de basura. Después le tiraban basura al municipio. Fue un desastre total lo que pasó en esos días, que duró como 2 semanas el conflicto, que después se resolvió, pero fue precisamente porque Gray lo que intentó fue tocar el tema de la basura, que la problemática de la basura para no que lo se... municipalizó en ese momento. No municipalizó en ese momento. O sea, terminó ganando. Exactamente. Tuvo que llegar a ese tipo de presión gremial para poder resolver ese tema. ¿Qué pasó? Después, no lo pudo resolver. Exactamente, para no resolver ese tema, perdón. ¿Cuál es el problema de la basura? El problema de la basura es característico de cualquier municipio porque, por un lado, se lleva las grandes debates en los consejos deliberantes locales. Y además es un tercio del presupuesto, de lo que claro, digamos, total de la plata que tiene un municipio, que cuenta un municipio, es un tercio, que no es poco. Y sobre todo Covelia, y que tengamos en cuenta, además, lo escuchaba a Musi hablando sobre el tema, que más de la mitad, no en el caso de Berazategui, él decía que es 60-40, pero que en la mayoría de los municipios, sí, más de la mitad del presupuesto es aportado por coparticipación provincial. Claro. O sea, no es que es recursos genuinos del municipio, con lo cual todo lo que ahorra, todo lo que se ahorra el municipio, se lo ahorra de los recursos genuinos. Exactamente. Muy y lo importante. Que decían tanto el intendente de 3 de febrero, Curto, como el intendente Avellaneda, Ferraresi llegó a bromear con el tema y a decir que, bueno, que era una especie de héroe nacional, Gutiérrez, por animarse a plantársele al gremio de los camioneros. Ellos decían, bueno, a ver, queremos municipalizar el servicio. El tema es que no es fácil. Porque ¿qué hizo Quilmes? Quilmes empezó a comprar camiones antes de que todo esto estallara, claro, para estar preparado en la posible circunstancia que tuvieran que hacerse cargo de la recolección de los residuos. No es fácil, tenés que hacer una fuerte inversión en la compra de los camiones y además tenés que contar con el personal. Si vas a absorber al personal que tiene Cobeles, es una cosa, como lo terminó haciendo Quilmes, pero también tenés que capacitar al personal municipal. O sea, es todo un trabajo y toda una infraestructura que se tiene que llevar a cabo. ¿Qué pasó en Berazategui? En Berazategui dijeron, nosotros en los 90 dijeron, le vamos, Musi, el padre del actual. Intendente de Berazategui. El actual intendente era jefe de gobierno. Exacto. Ah, mira, es buena ese dato, sabes que no lo tenía. El actual el intendente de Berazategui jefe estuvo, de gabinete, ¿no? Jefe de gabinete o secretario de gobierno. Secretario de gobierno, perdón. Sí. Él especificó puntualmente que ellos dijeron no a Cobelia. Y hoy les cuesta, este número es muy interesante, le cuesta el 7,5% del total del presupuesto el servicio de recolección de residuos que se hizo cargo el mismo municipio. ¿Cuánto le costaba antes? No tengo ese dato. El 30%. El 7,5%, mira. El 30%. No, esta comparación de números es con Quilmes. Ah. El promedio en general es de 20 a 30%. Claro, pero en Quilmes 30% y el 7% en Berazategui. No municipalizado, tercerizado, exacto. 30%. Claro. En Berazategui, municipalizado 7,5%. Exacto, es la diferencia abismal. Para un municipio. La cantidad de plata que se va a la recolección de basura, vos decís, claro. ¿Qué está pasando? ¿No? Bueno, Musi, que estuvo en programas de televisión hace poco, para ponerlos entre paréntesis, Juan Patricio Musi está como creciendo también su perfil de exposición pública. Es una persona que tiene una oralidad no le cuesta nada hablar. Uno para de los ser intendentes muy jóvenes. Sí, es un, aparte lidera un grupo de intendentes que está tratando de presentar su propio candidato a gobernador en la provincia, o quizás de alguna forma apoyar a un candidato alternativo. O sea, es un intendente que tiene un alto perfil político. Y viene también de un padre que fue secretario de Medio Ambiente y que es muy fuerte y pega muy fuerte en la zona del Gran Buenos Aires. Bueno, ellos dijeron, mira, nosotros lo municipalizamos, nos enfrentamos a Cobeli y dijimos que no. Lo que también denunció Musi Jr., para decirlo más fácil, es que Pablo Moyano, quien la semana pasada dijo que le iba a tirar o iba a haber muertos en Quilmes y el conflicto, Pablo Moyano fue a pedir, a presionar a Berazategui para que Cobelia fuera la encargada del servicio público. Con lo cual, también uno se pregunta, y esto es algo que viene de larga data, ¿cuál es la relación entre Moyano y la empresa Cobelia? Que es infinita la cantidad de menciones que ha habido de la extraña relación que tienen, porque uno se pregunta qué es lo que pasó en Quilmes. ¿Por qué Moyano insistía tanto con el tema si finalmente era una empresa privada y lo que a él le tendría que preocupar son los trabajadores, ¿no? Y la representación de los trabajadores. Bueno, finalmente salieron a explicar, no Pablo Moyano, pero salieron a explicar desde el sindicato de camioneros que la intención era que no se encuadraran esos trabajadores bajo el gremio municipal, que no pasen, exacto, a ser municipales. Porque pierden un montón de beneficios que tienen siendo camioneros. Entonces lo que quieren, además, ¿qué es lo que le importa? Que por un lado está el interés del trabajador, que dice, tengo muchos más derechos como, lamentablemente, peso, ¿no? Peso tengo específico. Mucho más peso, sí, como camionero, o sea, afiliado al sindicato de camioneros que afiliado al sindicato de municipales. Uh-huh. Es un sindicato que tiene mucha fuerza y mucho peso. Entonces les conviene mucho más eso. Y por el otro lado, el sindicato en sí mismo dice, no quiero perder toda esta porción de trabajadores, porque hoy empieza Quilmes, mañana sigue otro, sigue Avellaneda, después sigue 3 de febrero, después siguen otros, y a mí se me van un montón de trabajadores y pierdo un montón de ingresos. Y pierdo un montón de ingresos, no solamente de afiliados al sindicato, sino de las obras sociales. Entonces ahí es donde también tiene interés el sindicato de camioneros. Esto salieron a explicarlo. Queda igual oscura y queda todavía sospechada cuáles son los intereses de Moyano en particular, ¿sí? Claro. O sea, más allá de los intereses de la defensa de los trabajadores, que fueron lo que salieron a explicar desde el sindicato, uh-huh, pero que no lo explicó Moyano. Y cuando Moyano le dijo al Bárbara Gutiérrez, le dijo, si se le quitan la concesión a Cobelia, va a haber muertos. Sí, eso fue, o sea, claramente la... Si se le quita la concesión, no. Si los trabajadores pasan a ser municipales. Claro. Claro, fue otra la negociación. Fue otra. Términos. Entonces ahí es donde vuelve el manto de sospechas sobre la familia Moyano. Uh-huh. Este es el tema, me parece, que queda oscura esa relación de Moyano con Cobelia, no la primera vez, varias veces. Sí. Recordemos también el conflicto en la ciudad de Buenos Aires. No, claramente manera. Siempre hay una especie de dos actores que uno no termina de definir cuáles son los intereses de cada uno, porque si un dirigente sindical defiende exclusivamente a sus trabajadores, y tampoco está mal que le interese que sus trabajadores de alguna forma en términos de poder no perder afiliados. No, claro. A ver, si quiere una negociar, cosa es decir eso. Una cosa es eso y otra cosa es decir, che, ¿sabes qué? Que Covelia siga laburando claro. acá. Eso es defender una empresa privada, o sea, salir de representante de una empresa privada. Bueno, ahí hubo un problema y que terminó explotando con la declaración de Moyano, que ganó repudios de todos lados. Entonces Moyano padre tuvo que salir a bajar un poco el nivel del conflicto y sentarse a negociar con el Barba Gutiérrez. ¿Qué dijo Curto de 3 de febrero y qué dijo Ferraresi? Ahora tenemos que aprovechar este momento, claro. este momento crucial que fue el conflicto de la basura de Quilmes para, bueno, pues sentarnos a pensar. Y lo que ellos, especialmente Curto, lo que dice es, bueno, pero no tiene que ser solamente una cuestión aislada de un municipio que se anima a salir de Covelia. Tiene que ser una cuestión más aglutinada y provincial. Incluso él hablaba de términos nacionales, ¿no? De que se siente el gobierno y que de alguna forma pueda articular de otra forma, que tampoco, digamos, no está mal que una empresa privada sea a cargo de la recolección del servicio. Pero Covelia hace mucho tiempo... Son los costos. Claro, tiene costos muy altos que no está de mal decirlo. Los consejos deliberantes suelen convalidar estos costos. Se llama Canon, cuando una empresa de recolección presenta el presupuesto para el próximo año... necesita pasar por la convalidación claro. del poder deliberante de cada municipio. Muchas veces los consejos deliberantes me levantan la mano. Todos, o sea, todos. La mayoría levanta la mano y aprueba y chau. Uh-huh. ¿Qué pasa? La gente se queja porque el servicio es malo, porque es obvio que no están invirtiendo. Entonces, ¿cuál es el tema? Es un negocio. Es como cuando hablamos del negocio de las empresas de telefonía que brindan cada vez un servicio peor, ganan cada vez más plata e invierten cada vez más menos. Entonces, lo mismo que está pasando con Covelia, que tiene muchísimos municipios a su cargo. Entonces, lo que ellos dicen, bueno, un gobierno, un comunal débil, uno solo, es una fuerza débil, aglutinados, integrados, quizás se pueda hacer más fuerte. El tema es que esto es muy difícil, la basura de cualquier siempre... manera, igual ya avisaron que el año que viene se les vence, entre fin de año y principio del año que viene se les vencen los contratos claro. y no estarían dispuestos a renegociar esos contratos, a volverlos. El tema lo que pasa es que hay que ver qué capacidad tienen de acá a fin de año y a principio de año de incorporar esos municipios la tecnología que les va a permitir ahí está reemplazar el pedido el servicio de Covelia. Ahí está el pedido de los intendentes de necesitamos una mano provincial y una mano nacional. Decís que ya lo estaba haciendo. Sí, ya lo había empezado a hacer. Y que Musi explica que ellos empezaron también haciendo lo mismo. De que es la única antes forma. Antes de municipalizar el servicio empezaron a comprar porque... camiones, compactadores... Es la única forma de poder de empezar a prepararse, porque después de una no te puedes acercar claro. a la tremenda cuestión. Y esto a título personal va por fuera de todo lo que es la noticia, que siempre lo hemos hablado con vos en muchos programas, de repensar a ver cómo estamos haciendo, qué estamos haciendo con la basura tal y cual. Cómo la estamos tratando la basura en el sentido de tratamiento, de recolección y de reciclaje. ¿Qué pasa? Que cada vez generamos más basura de diferente tipo. ¿Y qué estamos haciendo con esto? O sea, más allá de esta cuestión coyuntural que es el conflicto... Sí, ese es un debate larguísimo, porque ¿qué pasa con los packaging? Uno compra cada vez cosas que tienen un packaging más vistoso, más llamativo, y en realidad todo eso es basura. Claro. Todo es basura que se termina generando. Claro, claro. La basura que se genera, aparte la poca cultura de reciclaje lo que no tenemos. Reciclable. La cuestión de que no... Déjame contar sí, sí. que... En el conurbano, justamente estábamos hablando sí. de la zona sur, hoy tenemos un sí, gran día de zona sur. Con la patria sur. En el conurbano de la zona sur hay escuelas que están haciendo con botellas de gaseosa, ladrillos, las rellenan con lo que no es reciclable, todo lo que son plásticos y demás, sachet, todas cuestiones que no son reciclables, porque con eso hacen otra cosa. Los rellenan, los tapan y los hacen canteros para las huertas uh-huh. o para las plantas. Los entierran un poquito en la boca de la botella, la entierran... Como si fueran ladrillos. La tierra, claro, y le hacen justamente con cemento y de esa manera utilizan esos ladrillos en lugar de tirar eso a la basura, que es cosas que no se reciclan, que no se regeneran. No, claro. Es lo mismo que pasa con el tema de las tapitas o el tema de las pilas. Bueno, y con los sachets de leche, lo que hacen es los van pegando, los van cosiendo y hacen los aislantes de las bolsas de dormir para cuando los chicos los llevan en campamentos. Muy interesante bueno. lo que se está haciendo en reciclado en algunas escuelas. Debería hacerse eso en todas las escuelas y debería ser una política nacional el tema del reciclado. Enseñar a los chicos a reciclar algo tan simple como hacer ladrillos con cosas que no se reciclan, que no tienen forma de reutilizarse, y con otras cosas que no tienen forma de reutilizarse, utilizarlas claro. para hacer... Para uso de uno, aislantes. Es que está bueno que vos decís, pues son ejemplos quizás lindos ejemplos de aislados, pero que está bueno que también lo estas cuestiones... Escuelas públicas. Escuelas públicas. Que es más interesante aún. Que esto es político, es económico y tiene un montón de facetas, pero no nos olvidemos que está que es una discusión que se da a nivel mundial. ¿Qué estamos haciendo con la basura? Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Volviendo a papeles, porque lo tenía en algún lado esto, que es algo muy interesante que salió en el medio de todo este cambio de autoridades, que bueno, bajó, se desplazó a Cosia, renunció en realidad a Cosia de la Secretaría de Cultura y asumió Parodi como nueva ministra. Salió una encuesta, la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital, que la produjo, la monitoreó su realización en la Secretaría de Cultura, y aparte colaboró y la instrumentó la UNSAM, la Universidad de San Martín y la Universidad de 3 de Febrero. ¿Qué se hizo con esta encuesta? En esta encuesta se entrevistó a 3.600 hogares de todo el país, exclusivamente a gente de mayor de 12 años. Salieron, lo que se trató de analizar es en general cómo es el consumo de los argentinos a nivel cultural, o sea, cuánta gente mira televisión, cuántas horas por día, cuánta gente tiene computadora, cuánto es el acceso a internet, cuánta gente escucha radio, bueno, para tener un mapa general de lo que sucede a nivel cultural, a nivel comunicacional en el país. De esta encuesta salieron una serie de números que ahora los voy a enumerar y después los comentamos. Por ejemplo, que el 71% de los argentinos tiene computadora en su casa. Tiene por lo menos una PC. El 65% se conecta a diario, ya sea para chequear los mails, para meterse en las redes, para mirar algún diario, pero 65% se conecta de alguna forma en la computadora. 60% tiene su propia conexión a su casa. Es decir, tiene su propio servicio de internet, no va a ningún ciber, lo tiene en su casa. Los usuarios que estuvieron realizando la consulta dijeron que están en la computadora por lo menos 2 horas por día promedio. Es en general lo que una persona pasa en la computadora por día. Claramente, nuestro... Fuera del trabajo, Jeff. Fuera del trabajo, claro. Como una cuestión como una cuestión de disfrute o de placer, sí. ¿No? Tenemos otras... En general, en el trabajo hay mucha gente que está 8 horas mínimo. Claro, pero bueno, lo que se contabiliza es lo que uno hace en su casa por su cuenta propia. Lo interesante es lo que pasa con la televisión. El 98% dijo que casi todos los días, o por lo menos algunos por semana, está mirando la tele, prende la tele para mirar algo. Ya sea noticiero, series de televisión o a canales de aire. Una de las cuestiones que salió de la encuesta es que mucha gente mira cable. Cada vez más gente mira cable y la televisión del aire empezó a verse relegada de alguna forma. Eso se ve en los ratings, sí, ¿no? Total, todo el tiempo. En los 90 el rating, un buen programa de televisión, un programa popular de televisión, tenía 40, 50 puntos y hoy tener 20 y pico, 30 ya es una cuestión que explota la televisión, ¿no? Digamos que el prime time, se disputa ese número, cuando en otro momento yo me acuerdo que había programas increíbles que llegaban a casi los 50. Los argentinos miran en promedio casi 3 horas de televisión por día. Es como que llama muchísimo la atención ese tema, sobre todo cuando está creciendo tanto el tema de bajarse películas, bajarse series o mirar cosas online. El 73% dice que mira noticieros. O sea, prende la tele para mirar noticieros, que la verdad que es un número bastante considerable. Y el 81% tiene conexión o a cable o a televisión a nivel satelital. Lo que nos interesa también a nosotros por ser por laburar también este medio que es la radio, es que el 86% de las casas escucha escucha radio, y los que escuchan radio escuchan más o menos un 3 horas y media por día de promedio. Bien. Que no es pobre. No es poco. O sea, la radio tiene otro formato, no es más de acompañar, claro, de quedar de fondo, pero el nivel es alto. Yo me imagino que la gente la escucha cuando se levanta, o a la noche. O los sábados, fines de semana, para escuchar los partidos, ¿no? Uh-huh. Mucha gente sigue teniendo esa costumbre. Pero, contrario a lo que decían muchas teorías de que la radio va a retrotraer porque la tele gana presencia, mucha gente sigue optando por la radio como su medio de información. Y otra cosa también interesante es que el 40% de los argentinos va por lo menos una vez por año al cine. Parece poco, pero la realidad es que no es poco, sobre todo teniendo la posibilidad de ver tele o películas. Y que además es un caso promedio, ¿no? Seguramente hay alguno que no va nada y otros que van varias veces. Sí, muchísimo. Y el último dato de color que me interesó de esta encuesta es que en promedio los argentinos tienen una biblioteca de 82 libros y una discoteca de 76 CDs, ¿no? Estamos hablando de tecnología ya que empieza a ser vieja, sobre todo con el tema de los CDs. Sí, los CDs. Pero los libros no, porque se dice todavía que los libros van a perdurar mucho tiempo, los libros de papel. Pero la verdad que estamos hablando de un promedio, y no es bajo. Una biblioteca de 82 libros y una discoteca de 76 CDs significa que hay gente que tiene 100 y gente que tiene uno. Pero en general es un buen promedio para mantener, ¿no? Sí, esta encuesta. Claro. Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital, que elaboró la Secretaría de Cultura junto a la Universidad de San Martín y la Universidad de 3 de Febrero. Muy, muy interesantes los datos. Antes de terminar el programa, aprovecho este último minuto para contarles que hoy fui a donar sangre y en el lugar de donación, en este caso el Hospital Italiano, están necesitando donantes de médula, no médula ósea, médula. Se puede sacar por sangre o se puede sacar por... no lo necesita el Hospital Italiano, sino el INCUCAI. Lo importante o lo fundamental en el tema de médula, que se puede sacar, decía, por sangre o en las caderas, una punción en las caderas con anestesia, es que primero salva vidas, puede curarse una leucemia, por ejemplo, con un trasplante de médula, y segundo, es importante el 100% de compatibilidad. Si no hay compatibilidad, no se puede donar. Y es uno cada 40.000 que son compatibles, con lo cual se reduce un montón las posibilidades de donantes de médula, y me parece que es muy importante difundir esto y saber que el INCUCAI está necesitando los donantes de médula. Uh-huh. Bueno, ya nos avisan que se terminó el programa. Nos encontramos el miércoles próximo. Gracias, Rocío. Gracias. Galván. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Que tengan buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos. Presidencia de la Nación. Metrogas. Hoz de Binario.